Oye, mira, si me dijo si es que mandé en Telegram, ¿oíste? Pues no recordaremos. Allá. Una batalla. Vas a sacar la piedra si me sigues mirando así. El 5 tengo el driver afuera. Para luego irnos de aquí. Traigo. Distro, pino, falda corta. Calentura, ya estoy loca. Demonia, duro eso se nota. Préstame la nalga pa' volverme loca.